cuál es la razón. Tuve que ocultar mi verdadera intención cuando la vi flirtear con todo Dios. Son de verdad, no cambian por que quiera follar. Todo un handicap fatal, donde no puedes mostrar tu debilidad. De osito de peluche hablador, que no se come nada. Y dos, ir directamente al grano, sin enrollarse, a pelo. Dejar que noten ese aura que te envuelve, ese magnetismo que dice: yo quiero follar. Yo quiero follar.